Segunda Corintios capítulo 8 dice: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta es palabra de Dios. Bien, nos ha leído Silvia un texto que es el único texto en que San Pablo menciona algo de la Navidad, de ese Señor Jesús que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a muchos y que de paso nos da un sentido muy auténtico de la Navidad, que es darse, entregarse, pensar en el otro y en la salvación del otro y correr los riesgos y los costos necesarios para que esa salvación ocurra. Así que en medio de ese contexto es que San Pablo por única vez cita semejante cosa. Salvo en la carta a Timoteo, que habla, bueno, Jesús, descendiente de David, que pone un poquitito de genealogía y no más. Bien, los invito a leer conmigo si quieren. Voy a leer en Mateo, que se atreve a hacer un texto que es en la visita de los magos, sabios o reyes magos, como le quiera llamar cada uno. Y no voy a leer todo, aunque a mí me gustaría. Después sí voy a retocar algo con Lucas. Vayamos pensando, mientras leemos, ¿quiénes llegaron y para qué? ¿Quiénes llegaron y para qué? ¿Cómo les fue? Porque la Navidad siempre tiene montones de vistas posibles. Hay una vista familiar, es una fiesta linda de la familia que nos reúne. Hay una vista comercial, ¿qué le podemos vender a la gente en Navidad? Hay una vista de que para nosotros nos coincide además con fin de año, con miles de cosas todas juntas. Alguno dijo, ¿por qué no hacemos la Navidad en junio y aliviamos un poco el fin de año? O yo diría, ¿por qué las empresas no cierran los balances en junio y aliviamos el fin de año? También, ¿no? Para mover, que cada uno mueva lo que pueda. Pero hay muchas aristas, muchas miradas de la Navidad. Entre ellas está la mirada contemplativa nuestra, de decir, bueno, ¿qué nos quiso decir Dios en la Navidad? ¿Y qué nos quiere decir todavía? Y yo me hice un pequeñito, voy a ser muy breve, un pequeñito viaje con los distintos personajes que iban llegando, para qué llegaban. Mateo 2, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito por el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: «Vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore». Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres, le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es parte de lo que ocurre en la Navidad. Hay gente que tiene un aviso del Señor, un aviso de parte de Dios, en sus propios términos. Yo sugiero que si en el día de hoy nos mandaran escribir la Biblia de vuelta, este pasaje no lo ponemos ni loco, porque confunde a la gente, porque mezcla la astronomía con la astrología y con Oriente y con... No, después la gente va a sacar cualquier conclusión. Menos mal que nosotros no tenemos que decidirlo, ya está metido en el canon, así que lo seguimos imprimiendo. ¿Está bien? Pero me gusta esto de que Dios, en sus propios términos, llama a gente para avisarle de la venida del Salvador, y estos vienen a adorarlo. Esa es una motivación importantísima. ¿A qué vienen? Estamos buscando al rey, al que nació rey de los judíos, y venimos para adorarlo. Esa es una motivación. Sin duda una buena motivación, una sana motivación. También está en medio de esto el hecho de que los magos vienen y no saben exactamente qué buscan. Es Herodes el que tiene que informarles que no es acá, disculpe, usted se equivocó de dirección, es en Belén. Pero un Herodes ya con otras intenciones. Están en el medio los escribas, los maestros de la ley, los que sí saben dónde van a ser el Mesías, pero no van a mover un dedo para ir a verlo. Tienen toda la información, tienen todo el conocimiento, pero no van a ir, no les interesa. Les interesa su conocimiento de cómo procede Dios con el Mesías. De eso están enamorados, de su conocimiento con las Escrituras, las conocen muy bien, saben los planes de Dios, saben, de eso se enamoraron. ¿Qué los mueve? Su amor por su propio conocimiento, pero el encuentro con Jesús no está en sus planes. De eso hay mucho en la vida religiosa, pero mucho. Es un conocimiento que no nos compromete con nada, no nos mueve, solamente nos llena de la satisfacción de tener ese conocimiento. Ahora ya Herodes tiene conocimiento y tiene otras motivaciones que no cesaron hasta el día de hoy. Lo que conoció Herodes, lo que conoció Pilato, lo que conocen los del poder, siempre es para destruir, para que esa obra no prosiga. Tienen el conocimiento, tuvieron la oportunidad de ir a adorar, es más, miente diciendo: «Yo también quiero ir a adorarlo». Él mandó la espada a Belén. Nunca fue a adorar a nadie. Así que eso todavía persiste. Y todavía en estos días se persigue con la peor saña al que cree, al que va a adorar, al que sabe que hay Salvador, al que lo confiesa como su Salvador. Eso persiste todavía. Y hay que saberlo. Ahora también está, si uno leyera en Lucas, que está el relato hermosísimo de los ángeles, que vienen y primero anuncian, viene un ángel y le habla a quiénes. ¿Quiénes estaban ahí en las montañas de Judea? Los pastores. Los pastores, los de segunda clase, porque eran los que mandaban para hacer la vigilia de la noche. Pará, yo estuve todo el día, yo voy y duermo en mi cama. Vos sos pastor nuevo, pastor pibito, vos sos de los que... Entonces vos, que sos lo de segunda, te comés el turno noche. ¿Está bien? Es así. En todos los oficios es así, señoras y señores. ¿Eh? Así que estos que son de segunda y que están allá trabajando en la mitad de la noche, se reciben un ángel. Cuando el ángel les dice lo que va a ocurrir, les da una clave sensacional. Dice, esto les servirá por señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es una señal. Todos los nenes están envueltos en pañales. ¿Cómo? Estamos esperando una señal un poco más grande, un poco más impresionante, más conmovedora, más impactante, le gustaría decir a algunos. Dice, van a encontrar al niño envuelto en pañales. Y sí, todos los bebés están envueltos en pañales. Y un dato, va a estar acostado en un pesebre. Vamos a revisar todos los pesebres de la zona. Y encontrar un pibe adentro. Ahí está. Así funcionó. Así funcionó. Pero cuando termina de hablar el ángel, se aparece una cantidad de los ejércitos celestiales cantando. Impresionante. Yo ahora me pongo en el lugar de los ángeles de los ejércitos celestiales que dicen, muchachos, ha llegado el día. Hemos estado ensayando los últimos 3.500 años. Hoy es la presentación. Traigan toda su partitura. Van a ver el público que tenemos. Y bajan en el lugar menos esperado, con unos cirujas ahí que no entienden nada de música, que son los que van a escuchar. Dice, ¿a vos te parece preparar semejante cantata de Navidad para estos malandrines que están acá? Que vayas a ver por qué terminaron en esto. Esto es una cantata de Navidad. Hay que tener cara para venir. Y bueno, ahí está. Me gusta pensar que lo más precioso que tenemos, a lo mejor tenemos que entregarlo a aquellos que no tienen las cualidades que nosotros esperamos para apreciar lo que nosotros le estamos entregando. Lo voy a decir de vuelta. Pero lo voy a decir primero con una figurita. Hace muchos años, y con gran satisfacción, vi una película, La Cena de Babette. Ah, algunos la vieron, La Cena de Babette. Bien, es una mujer que por los motivos de persecución que sea, huye y termina en un pueblito, creo que de Dinamarca, pero un pueblito de nada, ya, de nada. Y resulta que ella logra ahí emplearse y trabajar en la cocina de una familia y nada más. Una vez resulta que ella recibe un dinero importantísimo que le permite volver a su estatus real. Ella era cocinera del Palacio del Rey hasta que había ocurrido la Revolución Francesa. Cuando ocurrió la Revolución, había que escapar y salvar el pellejo. Entonces encontró cómo terminar. Y allí, con su dinero, en una aldea que nadie conoce, con gente que no podía apreciar nada de todo eso, hace una cena real. Con toda la comida, con el mejor vino, con el mejor champán, con las cosas terribles, ostras y toda una cosa tremenda, mandó traer codornices y las mejores cosas, y le ofrece eso a gente que lo mira casi con asquito. Así, ¿qué será esto? ¿Qué es esto? Creo que, como los ángeles que vinieron a cantarle a una banda de pastores de segunda, como Babette, que cocina la mejor cena para los que no pueden apreciarla, nosotros tenemos que estar preparados para entregar lo más precioso que nosotros tenemos a aquellos que no tienen las cualidades necesarias para apreciar lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Lo dije de vuelta? No lo digo más. ¿Está bien? Ahora, eso quiere decir que uno tiene que, de veras desde adentro, preparar siempre lo mejor. más allá de quién lo vaya a recibir y qué opinión merezca de aquello que estoy ofreciéndole yo. Así que vale la pena prepararse toda la vida, ofrecer lo mejor que soy, lo mejor que tengo, lo que llegué a ser, y entregarlo en el pesebre y entregarlo a Jesús en un momento en que vaya a saber si alguien se da cuenta de lo que a mí me costó esto. Vaya a saber si alguien puede valorar lo que está consumiendo, frente a qué está. Eso es Navidad. Ese es Dios entregando en un pesebre a su Hijo Jesucristo frente a gente que dudosamente pueda apreciar delante de qué está. No es el coro de ángeles, no es incienso y mirra en un pesebre, es Dios ofreciendo a su Hijo en la mejor forma para aquellos que vaya, a lo mejor pescan algo. Y me dejé para el final, con esto cierro, a José y a María, que son protagonistas de esto y que sin quererlo, vaya ahí, aunque está la oferta de María, hágase conmigo como tú has dicho, aquí está la esclava del Señor. Está la obediencia de José, decir, contá conmigo, punto. Y estos dos se meten en un lío del que Dios los podría haber librado y decidió no librarlos. Uno dice, esta María embarazada, ¿hace falta que me la hagas venir desde Nazaret a Belén embarazada como está? ¿Hace falta semejante precio? ¿Hace falta que José pague ese precio de llegar y no tener un lugar digno para que su mujer tenga un bebé? ¿Hace falta ese precio? ¿Hace falta salir rajando para Egipto porque si no te cortan la cabeza y vos no hiciste nada? ¿Hace falta? Yo creo que hace falta. Por lo que padeció, aprendió obediencia y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, diría años después la carta a los Hebreos. Así que celebremos Navidad con todas estas distintas miradas y, ¿por qué no?, ponernos nosotros en ese lugar de oferta a Dios como ofrenda, trayendo lo mejor que soy, más allá de que si alguien se entera o no de qué estoy ofreciendo, y también en esa entrega que implica un padecimiento casi innecesario, pero no innecesario, porque es un padecimiento que perfecciona a aquel por el que está pasando y que lo hace igual al Jesús que está anunciando. Oramos. Bendecimos tu nombre con mucha ternura en nuestro corazón, Señor, de que nos hayas convocado a seguirte, a servirte, que trajiste a nuestros oídos y a nuestro espíritu el sonido de tu coro de ángeles, aunque la verdad tampoco nosotros entendemos mucho de lo que nos vas revelando. Tampoco nosotros nos sentimos ni dignos ni capaces de entender a qué nos llamás. Igual, quédate con nosotros. La tarde está cayendo. Quédate con nosotros, Señor. No porque entendamos todo lo que nos das y nos mostrás y nos revelás. Quédate con nosotros porque nosotros te necesitamos. Gracias por venir a compartir la fiesta de Navidad con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos. Amén.